Ah, claro, no se te escuchó. No te, no, ¿cómo andás? Recargado con los 40 palos verdes. Venía cargadito, claro. Venía recargadito. Bueno, igual, yo creo. Sí. Después buscame si debe estar el audio. Con dos micrófonos estoy. El audio. Esfuerzo de la producción. Macri Rousseló, me gustaría que busques el audio también después. Claro. Qué lindo. Porque esta historia ya la conocemos, ¿eh? Buscá que ahí. No fue magia, fue choreo. Larga data ahí para encontrar. Tremendo. ¿Quién era José López? José Cocho López, era, no sé qué. Sí. Yo ni sabía que había un ministro de obra pública. Este audio, la verdad que. Chapó para el trabajo de producción. El audio es en el contexto de la inauguración de toda esa anchura, ¿cómo se dice? No sé, cualquiera. El agrandamiento de la avenida General. Sí, agrandamiento. El ensanchamiento, agrandamiento. Agrandamiento. Suena una propaganda. Sí. Perdón, estaba preguntando cómo se decía. Nos quedó a todos el agrandamiento. Sí. Bueno, los chicos que nos escuchan sabrán, la audiencia, disculpen. A toda obra pública, ¿no? Se debería es como llamar dijo la queridísima Miriam Bregman, el programa. Todo aquel que en la Argentina se ocupa de la obra pública, se llena los bolsillos de plata. ¿Qué hacemos haciendo comunicación alternativa? No, a mí chicos, me gustaría como que dejar bien en claro. Vamos por ¿no? la obra pública. Digo, y después la gente se asusta del pibe de gorrita, del pibe de la barriada, que me va a chorear la cartera. No, estos no son chorros. Este te la está choreando toda y toda. Estos son los chorros. Estos son los verdaderos hijos de Yuta. Sí. ¿Qué pasa? Y nada. No, me quedé mirando una cosa acá. Leyendo. No, leyendo algunos comentarios. Algunas revistas de divulgación científica también encontramos algunas novedades. Que si la terminación Uch del apellido Uch tiene una alta correlación con enfatizar banalidades. O boludeces, bueno, para algún desprevenido. Ah, como Román Yuch. Por ejemplo. Román Yuch. Y Ari Paluch. Y Ari Paluch. Y como Dani Magnucci. Por ejemplo. Claro, algunos amigos de los medios tradicionales de Zona Libre. Yo Román Yuch no sabía ni que estaba vivo. Lo escuché el otro día, estaba comentando un partido. Yo pensé que había pasado por las armas. Estaba trabajando acá en un frigorífico. Sí, matadero, ¿no? Pero acá no. En los amigos. Tirando datos apócrifos intrascendentes, pero haciéndolos pasar como importantes. Está muy bien. Y Ari Paluch también. Por ese salió campeón. Más madera, Ari Paluch. Bueno, Majul podría ser Majuch tranquilamente. Tranquilamente. Bueno, y hablando de coimas y choreos al Estado y a la Nación y a la ciudad, podemos hablar de. Y de los Yuch, de Niembruch, podemos hablar, ¿no? Uy, de sí, Fernando Niembruch. Hay toda una familia más la. O otro sea, encontrás más que González. Otro pibe chorro. Sí, sí, sí, mamadera, ¿no? Mamita. Y bueno, ¿qué va a ser? También, bueno, está Santiago del Moruch también. Sí. Por ahí a tu vuelta. Sí, sí, sí, sí. Y varios ahí. Hay varios. Brancatelucho, un montón. Sí. De todos lados, de todas las familias grandes, sí, amplia. De todas las. Bueno, te digo una cosa. Dicen que hay un tipo apócrifo que imita al líder del POC, que se llama Jorge Altamiruch, también. Que de vez en cuando sale a escribir algunas cuestiones, ¿no? Mamá, hay de todo, de todos los colores, de todos los colores. Bueno, no lo dijimos hasta ahora, pero si nos estás escuchando es porque lo haces habitualmente todos los jueves. Esto desde afuera, el programa de familiares y amigos de Luciano Arruga por Radio Zona Libre. Una vez más, expropiando el estudio Víctor Basterra, aquí desde La Retaguardia, página por la cual podés escuchar nuestro programa, www.laretaguardia.com.ar. Y bueno, en este inicio te recordamos que te podés comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales, Aparición con Vida de Luciano Arruga en Facebook, y @rzonalibre en Twitter. De vuelta, yo quiero recaer en esto. Hace dos días que están, un día y medio que están con esto de López, yo ni sabía que había un ministro de Obra Pública, que encima estuvo durante los 12 años secretario. ¿Secretario, no ministro? Claro. A pesar de un ministerio. Claro, en otra época fue ministerio, claro. Pero ahora estaba... Arrancó como ministro con... Subsumido dentro del Ministerio de Infraestructura de Vido. De Vido. Claro, era vice de Vido. Era como el secretario, ¿no? Ahí va. Dani. Claro, sí. Claro, de esa secretaría de obra, ¿no? Sí, este tipo, sí, la secretaría, el ministro de planificación. De planificación. Ahora, este tipo de personas son las más peligrosas, porque nadie los conoce, permanecen en la sombra y después un día te aparecen con ocho palos. El kirchnerismo está hablando también, desde el kirchnerismo hay dos dos posicionamientos. Y cuando hablo de kirchnerismo, hablo tanto de los políticos kirchneristas como de los resistidores con aguante. Por un lado, un montón salieron a decir es un traidor, este tipo no es parte del kirchnerismo, ¿no? Como siempre, ¿no? Si es malo, no es parte de mi movimiento. Nosotros somos todos buenos. Y por otro lado, muchos que descreen, dicen, ¿cómo? Pero no puede ser, ocho palos. Qué sé yo, el tema es que la guita estaba, si fue una cama, si el tipo los entregó, si negoció aparecer así para tener menos años preso, la cosa es que estaba sucio y estuvo 12 años como subjefe o lo que sea, como segundo de uno de los ministros más importantes del kirchnerismo. Y debido claro. Estuvo también durante toda la década ganada, ¿no? Seguramente. Estuvo y además en Santa. Los dos vienen de Santa Cruz, porque este muchacho López, creo que era tucumano, o es tucumano, o del norte del país, apareció en Santa Cruz hace un montón y empezó allí su vínculo con el kirchnerismo. O sea que no pueden decir. No son. Porque si no es fácil, ¿no? Las cosas feas no pertenecen a mi espacio. Las cosas buenas son todas nuestras, ¿no? No es así. Pero bueno, ya salió Eve a decir que es un traidor, ¿no? Yo pensé que hablaba del otro López. Pues dije, ah, bueno, por lo menos. Sí, dice cosas peores. No, ya le había dedicado unos cuantos párrafos. Sí, claro, pero dije, bueno, a Julio. Pero me sorprendió en un momento porque dijo López es un traidor. Yo dije, pero para, entonces se dice lo que dice antes, porque si dice que López es un traidor, en algún momento fue de su causa. Dije, ah, mirá vos. Dije, no, pero después no, hablaba de José López, ¿no? De Jorge Julio, hace mucho no nombra a Jorge Julio. Igual, por cómo lo nombra, mejor que no hable nada, ¿no? No, pero quiere más a Milani que a Julio López. Exactamente. Por lo menos públicamente lo que declara le tiene más cariño. ¿Qué quieren que les diga? Nosotros, si queremos hacer dinero, debemos virar el camino de nuestra labor a la obra pública. Tenemos que construir caminos. Tenemos que construir asfalto, cemento, una buena carpeta, ¿no? Una carpetita de hormigón. Y después uno no quiere que venga el albañil y lo faje, ¿no? Cuando necesita hacer una obra en su hogar, cuando necesita unas manos profesionales para terminar una tarea, ¿no? Cuando estos muchachos meten inflador como loco y uno recorre las rutas del país o las calles de la ciudad y están todas explotadas, pozos por todos lados, el asfalto mal hecho, mal las banquinas. Todavía a esta altura de la humanidad, con la cantidad de coches que hay en calles Argentina, sin asfaltar en el conurbano. Sí, digo, las rutas. Segundo y tercer cordón. Seguimos teniendo rutas mano y mano. No hay autovías de dos manos de cada lado para regular, digamos, tratar de disminuir un poco los accidentes que pueda haber por algún desperfecto mecánico, por algún chofer que se duerma, algún conductor de algún auto que se duerma, lo mismo. Y claro, toda esa guita que no está, que uno no la puede ver. Tangible en las rutas, en las calles, en que a la gente le llegue agua, ¿no? Hablamos de obra pública, de golpe es una obra como la de Macriño cuando se afanó con Rousselot en Merlo. Morón. Morón, perdón. En Morón. Todo el tema de cloaca fue, ¿no? Que fue, sí, fue sí, el gran sí, curro sí, sí. De todos los varones del conurbano. Y Tagliaferro ahí ya. No, pero ya jugaba. Después participaron varios de esa, ¿no? Desde el anonimato. La gran rompe. Yo tengo un amigo que vive en Palomar, a unas 10 cuadras del acceso este, cerca del Hospital Posadas. Le venían cobrando desde la década del 80 la red cloacal. Claro. La pusieron hace un año. Hace un año se terminó ahora. Un año y medio. Y en la boleta venía detallado y delimitado todo lo que le iban cobrando. Digo, bueno, que esto. Ese tipo de curros son los que termina llenando las arcas de este tipo, las empresas offshore de todos estos políticos que están todos salpicados y metidos en ese entongue, pero bueno. Encima después tienen la caradurez de decir intendencia no. Fernando Tomás o. Sí, Fernando Tomás, sí. ¿Cómo era el de Todo por Dos Pesos? Roger Quindimil, el intendente de Miami. Obras y más obras. Obras y más obras, sí. Y la gente acá sigue. Se la sigue morfando con aguante. Con aguante se la sigue morfando hasta la garganta. Así que bueno, deberíamos imitar más el modelo social francés, tomar las calles por tiempo indeterminado y empezar a amparar políticos. Después vamos a investigar una noticia. Reino Empalar Unido. Empalar quiere decir darle una pala, ¿no? Que se ponga a laburar. No, porque te van a enterrar la guita si le das una pala. Ah, es verdad. Pero vamos a ver en internacionales. Reino Unido empezaron la carrera política y militante por el referendo que va a continuar con el Reino Unido dentro de la Unión Europea, ¿no? Muy bien, Mati, y porque ya iba como buena obra. Mataron a una diputada. Sí. Tiro y cuchillazo a una diputada en el Reino Unido en el medio de la campaña. Una cosita. Así que tal vez deberíamos tomar el ejemplo, ¿no? Que miran para Europa nuestros políticos, como pueblo deberíamos mirar en algunos lugares de Europa qué se está haciendo. No estamos mencionando qué va a pasar durante el programa. No lo he escuchado, al menos así. No lo dijimos. ¿Y entonces? ¿Y entonces qué? Okay, no vamos a decir qué, de qué vamos a hablar, qué vamos y a... pero está, y digamos, cuando uno no tiene 100% producido las notas, no puede tirarlos a la cancha, por ejemplo. Hay algunas cosas dando vueltas que... Hay dos notitas que tenemos. Gente, al único oyente o al medio oyente que nos esté escuchando, que no se vaya. Un saludo. ¿Cómo se va a ir con este cuarteto imperial? No lo sabemos, no tenemos IWOPE a nuestro servicio. Yo creo que sí. Desaparecidas sin democracia. Florencia Penato, Iluviarte, Fernanda Aguirre. Las estamos buscando. Las estamos buscando. Todas, a cada una. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde las esconden? Más de 500 mujeres desaparecidas. El nuevo comercio de esclavos.

hacia la figura del ex ministro de Trabajo, por ejemplo. Sin embargo, hay algo aún peor, que se vincula a prácticas pasadas, no tan lejanas, es cierto. Estamos hablando, sin más, que de la indignación selectiva. A López, el enterrador de dólares, hay que cortarle la cabeza, quemarlo en la hoguera, desmembrarlo. Pero a Aníbal Fernández, que comentó que otro López estaba paseando por ahí, no. A ese se lo abraza, mima, vitorea, anima, como si se tratara de la resurrección de Arturo Jaureche. A Bocio, el traidor, el vendido, el tranza, hay que colgarlo en Plaza de Mayo. Pero cuando otro referente de esa plaza plantea la reconciliación con las mismas fuerzas armadas que desaparecieron y desaparecen, se lo acepta sin chistar. Y el cuento es siempre el mismo. Cuando la legislatura le hacen el juego al macrismo, eso es la política, Gil. Cuando la policía de Scioli asesinó a Luciano, tenés que votar al manco para no hacerle el juego a la derecha. Cuando la patota de Infran y Capitanich mata a los pueblos originarios, mirá que en la primavera ganó el kirchnerismo. Y ahí están, con un programa que nunca lanzaron, pero que implícitamente aparece. Respuesta para todos. El kirchnerismo no es más que un engendro sistemático para salir de una crisis terminal capitalista. Suena básico, pero no estamos en una cursada de sociales, sino en el editorial de un jueves previo a un feriado, a una hora donde ya se empieza a pensar en la fresca a tomar entrada la noche. El que quiera ver otra cosa, que se lo vaya a contar a Gardel. Esta semana, un López fue encontrado enterrando dólares. Muchos, en un monasterio. Cama, delación, entrega. Los kirchneristas acérrimos hablaron de eso mientras, en el Congreso, se entregaba en bandeja el régimen jubilatorio al sector privado. Con una resistencia así, el macrismo puede respirar tranca. Mientras tanto, hace casi 10 años, otro López desaparecía. De él, nadie que haya estado, esté o vaya a estar en el poder dice absolutamente nada. No importa, para eso estamos nosotros y nosotras. Sí, los zurdos, los que le hacemos el juego a la derecha.

es un avance hacia el ALCA por otros caminos, ¿no? El ALCA que fue derrotado en el 2006, que después se hicieron una serie de tratados de libre comercio de Chile con Estados Unidos, Colombia con Estados Unidos, Perú, México, que ya estaba por el acuerdo del NAFTA, porque hay que decir que, a diferencia del ALCA, una de las condiciones sine qua non para entrar a la Alianza del Pacífico es tener firmado un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, ¿no? O sea, si se firma, si Argentina firma un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, eso permitiría ingresar a la Alianza del Pacífico, lo que significaría una cabecera de playa muy importante para la apertura de las importaciones, etcétera, ¿no? Lo que uno puede imaginarse de un acuerdo de libre comercio, ¿no? Eduardo, un poco más concretamente, ¿en qué puede perjudicar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos a la Argentina? Bueno, Argentina y Estados Unidos son en cierta forma economías de distinto nivel, de volumen, etcétera, pero en cierta forma competitivos. Los dos son grandes proveedores de soja, grandes proveedores de cereales, y los dos tienen cierto porcentaje de su PBI en términos de economía de industria, industriales, ¿no? Obviamente hay una diferencia enorme entre la industria de uno y otro, pero de todas maneras los dos son industriales. Es decir, no podemos competir con ellos desde el punto de vista, muy relativamente desde el punto de vista de la producción agrícola, y mucho menos podemos competir desde el punto de vista de la producción industrial. O sea, firmar un TLC significa llevar prácticamente en un par de años a cero las protecciones arancelarias, con lo cual los productos de Estados Unidos entrarían sin ningún costo a la Argentina, sin ningún costo adicional, impositivo a la Argentina, y lo mismo para los productos argentinos a Estados Unidos. Ahora, ¿cuántos productos de Argentina van a Estados Unidos y cuántos podrían venir? Es una cuestión absolutamente desigual, ¿no es cierto? Es como cuando teníamos firmado en aquellas épocas el tratado de libre navegación de los ríos entre Argentina y Estados Unidos, ¿no? ¿Cuántos barcos argentinos navegaron por los ríos de Inglaterra? Teníamos firmado con Inglaterra el acuerdo de libre navegación. Todavía están buscando algún barquito que haya paseado por los ríos de Inglaterra, ¿no? ¿Hay algún impedimento dentro del Estatuto del Mercosur para integrar la Alianza del Pacífico, o se puede sin ningún problema? No, yo no conozco, ¿no? Me parece que no habría ningún problema. Ahora, hay que decir que ya tanto Uruguay como Paraguay declararon su interés en la Alianza para el Pacífico hace ya un par de años atrás, porque los dos países están muy, muy molestos en el Mercosur por el tratamiento que les dieron tanto Brasil como Argentina, ¿no? Ese fue un error político de proporciones. Hay que decir también que aún hace más de un año, en el gobierno Dilma, ya había manifestado su interés por la Alianza para el Pacífico, ¿no? Hay una cuestión que es cierta, el Mercosur está prácticamente estancado, pero de hace muchos años, no de ahora, ¿no? Y solo es útil para las industrias automotrices de Brasil y de Argentina. Si no fuera por la protección del Mercosur, yo creo que la industria automotriz argentina y brasilera desaparece, ¿no? Los únicos que sacan provecho desde el origen del Mercosur son las corporaciones multinacionales, especialmente de la industria automotriz. Es decir, que en cierta medida cuando se hablaba en los gobiernos más, supongamos, progresistas de fortalecer el Mercosur, se estaba escondiendo esta situación por la cual está pasando la región. Sí, no sé si escondiendo, pero lo que es cierto es que el Mercosur no avanzaba. No sé si lo escondían o no podían hacerlo, las presiones internas son muy grandes, porque imagínense que tanto en Brasil como Argentina están instaladas todas las grandes corporaciones internacionales y que tienen un peso y un grado de presión muy importante sobre todos los gobiernos, ¿no es cierto? Sean de la naturaleza que sean los gobiernos. Entonces, si ustedes tienen acá que entre las 500 grandes empresas hay 50 que dominan totalmente el mercado, y de esas 50, ¿cuántas son multinacionales? Sí. La gran mayoría. No, eso. Son países, la economía argentina es una economía muy desnacionalizada y muy oligopolizada, ¿no? Entre otras cosas, por eso es que periódicamente hay estallidos inflacionarios con cualquier gobierno, porque son grandes empresas que controlan totalmente los mercados donde actúan, fijan el precio de compra, fijan el precio de venta, ¿no? Es muy difícil tratar de hacer reformas en una economía de esta característica, salvo que se tenga un poder político muy fuerte, que en general dura poco ese poder político, ¿no? ¿Qué podría suceder en Argentina con las vinculaciones que se tuvo en los últimos tiempos con, por ejemplo, mercados como China, como Rusia, estableciendo una relación casi carnal nuevamente con Estados Unidos? No, mira, yo creo que no hay ningún país del mundo hoy que pueda abstraerse de una relación con China. Hoy China es el centro industrial del mundo, hay un desfasaje del sector anglosajón, Estados Unidos e Inglaterra, que se quedan cada vez más con la parte de servicios y la parte financiera, y un traslado del sector industrial, incluso de la Unión Europea, a la China y al sudeste asiático, ¿no? A China, a Vietnam, a Corea, también a la India, ¿no? Eso viene pasando de los últimos 20 años y no parece que fuera a revertirse. Entonces ningún país puede aislarse de las relaciones con China. Con Rusia es otra cosa, pero desde el punto de vista de la relación Argentina-Rusia, Rusia es un gran proveedor de gas y de petróleo, que puede ser útil para la Argentina, ¿no? Algo que Estados Unidos no le provee, ¿no? Así que habría que verlo. Yo no creo que van a estar más limitados en otros aspectos, indudablemente, pero no sé si va a sufrir mucho, por lo menos la relación con China. Con Rusia podría ser, ¿no? Pero con China no creo. ¿En qué otro aspecto pensás que va a estar más limitado? Pueden ser con mecanismos de financiamiento, pueden ser con algún tipo de provisión, por ejemplo, de grandes obras que tienen financiamiento blando y a largo plazo que pueden dar China, e evidentemente Rusia, si logra salir de la recesión actual, también lo podría hacer, ¿no? Para grandes represas y ese tipo de cosas. Ustedes vieron que en la privatización, en la gran privatización de los 90 en los servicios públicos argentinos, mojaron casi todos los capitales europeos, pero no los capitales yanquis, ¿no? Es verdad. O sea, ahí podría ser que los capitales yanquis quieran recuperar un poco de terreno en ese tema, pero no estoy tan seguro, porque hay un gran excedente de capitales en Estados Unidos, pero no hay inversiones, no invierte, ¿no? Se suele decir que están sentados en una montaña de dinero líquido, están dispuestos a cualquier tipo de negocio financiero de ganancia rápida, especulativa, pero no inversiones de riesgo, ¿no? Cosa que no es así en el caso de China y eventualmente de Rusia. Así que, bueno, eso está en discusión, digamos, ¿no? O sea que, totalmente en discusión. Para terminar, Eduardo, esto que está buscando el gobierno de Cambiemos, de inversiones acá en el país, puede no solucionarse del todo con la Alianza para el Pacífico. Bueno, yo creo que si se entra definitivamente a la Alianza para el Pacífico va a haber problemas internos, luchas internas con el sector industrial, incluso con grandes industrias de capitales nacionales, porque no va a ser fácil permitir el ingreso irrestricto de bienes y servicios importados que liquidarían a buena parte de la industria nacional. Es decir, yo no estoy seguro que se pueda, no que no se quiera, que se pueda volver a los 90, ¿no? Yo no estoy seguro que se pueda volver a los 90. Va a haber mucho conflicto interburgués, aparte de la lucha de clases, lo que sea, pero mucha disputa interburguesa si se intenta volver lisa y llanamente a los 90, ¿no? Yo creo que eso está, hay que seguirlo, por ahí estoy equivocado, pero hay que seguirlo con más detalle, ¿no? Bueno, Eduardo, muchísimas gracias, muy claro. Mira, me gustaría decirte que justamente este año que se cumplen 100 años del imperialismo fase superior, que da la sensación de que con esto de los tratados de libre comercio, que hay acuerdos de libre comercio Estados Unidos-Europa, en el sudeste asiático, Europa con el Mercosur, que se está avanzando en todo esto, es como decir que el capitalismo hubiera una nueva fase dentro de la fase superior, ¿no? Donde están pujando por la libertad, por la ampliación planetaria de la libertad de comercio, ¿no? Hacer del mundo un gran mercado único, ¿no? Pareciera ser ese el objetivo final. Y esto va a traer muchas contradicciones, muchas luchas internas, ¿no? No va a ser de fácil resolución. Las luchas interimperialistas, de grandes países por el redimensionamiento de los mercados, va a volver a reaparecer con fuerza, ¿no? No creo yo que frente a un intento de esta naturaleza pueda pasar así nomás, ¿no? Bueno, Eduardo, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, gracias por el llamado. Bien, bueno, me quedo con varias cuestiones que dijo Lucita, pero fundamentalmente con lo último que planteó, que comparto bastante, que no es tan fácil volver a los 90, ¿no? Porque se lo dice tan livianamente, ¿no? Vamos a volver a los 90, pero habla de este conflicto interburgués, ¿no? Donde los que siempre terminan pagando los platos rotos somos los trabajadores, ¿no? Pero, a ver, el proyecto principal del kirchnerismo era fortalecer la burguesía nacional, en ese sentido no hay ninguna duda. La burguesía nacional fortalecida no va a aceptar tan tranquilamente que la burguesía que no es nacional venga a quedarse con ese bocado. En el medio quedan miles de despedidos, baja de salario, baja de productividad y todo lo que sabemos. Mira, hace poco hablaba con un amigo que está metido en la parte de ventas de un frigorífico muy importante acá en la zona Mataderos, ¿no? Que es un laburante administrativo, ¿no? Pero me contaba que un frigorífico de los más grandes que hay aquí en Argentina, que es Calchaquí, los dueños lo vendieron a una empresa brasilera que en realidad es una empresa multinacional que está instalada en Brasil, que es la segunda empresa que más mueve proteína en el mundo, que tiene todos los negocios que tienen que ver con proteína, digamos, de diferente manera y diferentes productos. Es la segunda empresa a nivel mundial que maneja el volumen del negocio, digamos, ¿no? Entonces creo que lo que termina pasando, me parece, Rodri, es este tema. Hoy Calchaquí, que era un monstruo de la industria nacional, está a las manos y merced de esta empresa en la cual ya saben que algunos sectores van a dejar de producir acá, van a empezar a importar cosas que les sale más barato hacerlas en Brasil, y empieza toda esta tergiversación de la economía globalizada, en donde muchos puestos de trabajo y muchos puestos de producción se empiezan a perder. Como, bueno, es el caso que ya, por ejemplo, una de las últimas notas que le daba bola, ¿no? Porque yo tampoco soy mucho de profundizar en la parte económica, me cuesta bastante, pero que ya estamos importando maíz. Sí, exactamente. Sí, a esta altura del año. Entonces uno dice, ¿cómo maíz uno tiene de chiquito estudiado el manual de Villiquen? Que acá en la Argentina pateas una baldosa y sale un choclo. Entonces, bueno, creo que esto es lo que termina pasando, lo que nosotros no vemos, ¿no? Cuando después nos preguntamos por qué algunos precios en la verdulería, en algunos negocios, el precio de la carne, ¿no? Imagínense si es caro, con todo el entongue que hay acá de la carne, lo que es la producción, el traslado, la venta, el corte, ¿no? Toda la masacre que hacen los frigoríficos. Me parece que hay que hacer todo un trabajo, ¿no? De uno informarse en todo sentido, porque la industrialización de la comida, la industria alimenticia, hace que sea una masacre para los animales, hace que sea explotación para los trabajadores y hace que termine siendo un negocio para pocos. Hoy creo que esto que te conté antes de Calchaquí, el dueño de Calchaquí, con la venta que hizo, tiene asegurada su existencia opulenta de él y de varias generaciones de su familia por largos años. Después de esta venta, que una familia que trabajó detrás del frigorífico y se enamoró y todo, pero estas cuestiones internacionales y estos negociados neoliberales globalizados, creo que lo que hacen es tender a un vaciamiento y a una desestructuración de un montón de circuitos de la economía regional. Sí, llevan a través de distintas acciones, ¿no? Como lo que señalaba Lucita, a perpetuar, ¿no? Y a que el capitalismo se siga expandiendo y desarrollando, ¿no? Más allá de lo que las teorías, por ejemplo, marxistas puedan llegar a decir, ¿no? De las cíclicas crisis, ¿no? Del capitalismo, más allá de eso, y más allá de lo que Carlos decía hace muchos años atrás, el capitalismo se sigue más vivo que nunca, sigue expandiéndose, ¿no? Sí, sí. Y nada, y no es casual tampoco que tengamos un gobierno como el de Macri hoy, ¿no? Ni que haya también otros gobiernos similares en otros países de América Latina, ¿no? Marcan algo más, ¿no?, que una cuestión ideológica, ¿no?, a nivel nacional, sino que tiene que ver con, como decía recién Mati vos, o como señalaba Eduardo, de algo global, digamos, ¿no?, que tiene que ver con la economía a nivel mundial. No, y en, sí, exactamente. Y en esto de los productores nacionales, digo, no es casualidad que nuestro ministro de Energía, que sea un CEO de Shell, empieza a darle todas las licencias que se han laburado este año en materia energética y hidrocarburos a Shell y no a YPF, que es la compañía nacional o estatal que tendría que ocuparse de esos negocios, y para colmo termina haciendo cosas tan alevosas como lo del gas, ¿no? Sí, que, sí, sí. Que el gas se lo terminamos comprando a Shell Chile, que en realidad no lo produce Chile. Viene de un gasoducto que estaba conectado de Shell con China o con no sé dónde, pasando por todo el Pacífico y llegando hasta la otra punta del mundo. Y lo pagamos el doble que lo que pagábamos a Bolivia. Sí, sí, exactamente. Entonces, no hay intereses económicos que prevalezcan para la población. No, son transferencias económicas. Sí, para tremendas, pequeños sectores. Sí. Claro. Y otra cosa que también me interesó de lo que dijo Eduardo, en realidad me interesaron varias cosas, pero también me llama la atención, es cómo nos chamullan. Algunos se comen el chamullo, otros no, que leen un poco más. Pero cómo nos chamullan cuando hablan de la unidad latinoamericana, de la patria grande, de todo que no es, eso no es chamullo. O sea, hay que forjar una unidad latinoamericana contra el imperialismo, por supuesto que hay que hacerlo. Y después nos enteramos que el Mercosur funciona para los dos grandes países de Sudamérica, que son Argentina y Brasil. Y para multinacionales, para capitalistas, ¿no? Exactamente, para multinacionales de poder concentrado. Lo decía bien Lucita, la inflación es un problema de la concentración oligopólica. Por eso pasa con todos los gobiernos y siempre se desata. Entonces, a ver, amigos y amigas kirchneristas que están escuchando, que no creo que sean muchos, a ver si cuando nos corren con la unidad latinoamericana, cuando ustedes los zurdos leen libros europeos, tienen que leer a Mariate y tienen que leer a la hostia consagrada, escuchen un poquito, lean un poco, fíjense cómo los chamullaron, cómo se la llevaron en pala las automotrices que tienen los capitales, no en Paraguay, tienen los capitales en Europa, en Estados Unidos. Déjense de joder un poco. We'll be right back.

retaguardia. Luciano Arruga, de 16 años, fue visto por última vez el 31 de enero de 2009. Distintas pruebas reunidas en la causa indican que a Luciano se lo llevó la policía. A Luciano, antes de desaparecerlo, policías del destacamento de Lomas del Mirador me ofrecieron salir a robar para ellos. Tras negarse, comenzó a ser detenido y golpeado constantemente. Y su historia, que es la historia de miles de pibes en los barrios más humildes, se sume a la larga lista de personas desaparecidas y asesinadas por la policía en democracia. ¡Luciano Arruga! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Madre luchadora! ¡Ahora y siempre! Bueno, seguimos acá con Desde Afuera, son las 8 y 10, ya empezamos la segunda hora del programa y estamos al aire y vamos a saludar a Elsa, que es la mamá de Germán Gómez. Elsa nos va a contar qué sucedió con Germán y la escuchamos, la saludamos. Buenas noches, Elsa, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. No, soy la hermana de Germán. ¿Vos sos la hermana? Ah, sos la hermana, perfecto. Sí. La hermana de Germán. Sí. Elsa y tu apellido Gómez, por Gómez, supuesto. Gómez también. Elsa sí, Gómez, sí, sí. La hermana de Germán. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, a mi hermano lo matan el 30 de abril a la madrugada. Lo mata a un gendarme vestido de civil, con ropa deportiva. Mientras mi hermano se encontraba discutiendo en una fiesta con otro chico, lleva a este tipo que aparentemente lo van a buscar. Llega y sin decirle nada a mi hermano, le da un tiro en el pecho, que es el primer tiro que lo mata, y después lo termina rematando con un tiro en la cabeza mientras mi hermano ya se encontraba en el piso. Y cuando mi hermano Brian, quien también estaba ahí, ve lo que este tipo viene y le hace a mi hermano Germán, se cuelga del cuello, este chabón le pega un tiro en la pierna. Y mi hermano, así como estaba ahí todo, sale corriendo. Nosotros lo que estamos pidiendo ahora, el gendarme se llama Felipe Villalba, lo que nosotros estamos pidiendo ahora es que se investigue la causa, porque la causa está cerrada, está cajoneada. La fiscalía número 4 no está investigando, no está haciendo nada, y ese tipo sigue suelto y ejerciendo su trabajo como si no hubiera pasado nada. No solo tengo un hermano muerto, tengo un hermano herido y hay otro chico también herido de bala. Te hago una consulta, Elsa, ¿dónde sucedió esto? En el barrio Parque del Sol. En Merlo. En Merlo, sí. Bien, esto fue el 30 de abril. El 30 de abril por la madrugada, este hecho. Bien, ¿cuál fue? ¿Qué dijo la investigación a partir de esto? La investigación, Felipe Villalba, Felipe Villalba declara que fue un enfrentamiento que él tuvo con mi hermano Germán, que es por eso que lo mata. Él lo mata supuestamente en defensa propia. ¿Y él qué tal, Elsa? Disculpa, Matías es el que habla. Hola. ¿Cómo estás? Nosotros, para ordenarlo un poco, digo, el gendarme aduce este enfrentamiento, que es una situación, una discusión, una pelea, o él declara como que intentaron robarle o algo, bueno, lo que suelen decir. La fuerza no, de seguridad. Sí, él declara que mi hermano le apunta con un arma. ¿Esa arma en la investigación nunca se encontró, me imagino? No, se encuentra un arma en la investigación, se encuentra otra arma, que, bueno, aparenta ser de mi hermano, eso es lo que ellos dicen, pero por mi hermano Brian estaba ahí, había muchos testigos, mi hermano nunca le apunta con un arma a él. Claro. Y nunca, mucho menos le dispara con un arma. Claro. Y aparte que es en defensa propia, él dice porque mi hermano tenía un arma. Ahora, ¿por qué le dispara a mi otro hermano? Claro, aparte tira y remata, digamos. No, sí, él va directamente a matar, porque ese balazo que él le da en el pecho es obviamente que si alguien te dispara no hace falta tener un conocimiento. Vos le disparás a alguien en el pecho y en la cabeza, sabés que lo vas a matar. Claro, sí. Él nunca, si mi hermano tenía un arma, nunca intentó sacársela, nunca intentó hablar, nunca... Fue y lo mató. No le importó nada. ¿Y esto se da en dónde? ¿En la calle? En algún... en la vereda. Se da en una vereda, fuera de la, de la, de una fiesta. ¿Había una fiesta? Sí, primero sí. Empezó, mi sobrino estaba peleando en esa fiesta y lo van a buscar a mi hermano porque había unos par de pibes que le querían pegar. Entonces mi hermano empieza a discutir con este pibe, con estos pibes en la vereda sería. Y es cuando aparece este chabón. Felipe Villalba aparece. ¿Él aparece como vecino o estaba patrullando o haciendo seguridad como gendarme? No, él aparece vestido de con civil. Ropa deportiva. Ah. Sí. No, él no estaba en función de su trabajo en ese momento. Lo van a buscar. Porque encima todo esto se da en el barrio de él. Ahí va. Un par de casas de la casa de él. ¿Tus hermanos van a buscar a tu sobrino por este tema de esta pelea? No, mis hermanos no. Van a un amigo de mi hermano, le dice, mira, lo quieren cagar palo a tu sobrino. Y bueno, ahí se va mi hermano. Ahí va. A querer, bueno, separarlo y que no lo maten a palo a mi sobrino. Y empieza a discutir con estos pibes ahí en la vereda. Y es cuando aparece este chabón. Aparece Felipe Villalba. Y bueno, automáticamente saca su arma y dispara. Y le disparó, sí. Claro. Sin decir absolutamente nada, porque todos los testigos que hablaron con nosotros nos dijeron, él no se presentó nunca como gendarme. Claro, eso lo reconocen porque son del barrio, porque si no fueran del barrio nunca lo hubiesen reconocido por la forma también en la que estaba vestida. Claro, y los testigos tampoco avalan nada de lo que dice el gendarme, digamos. No, y aparte en el barrio en ese momento no lo reconocieron por la forma que estaba vestida, porque mismo los vecinos del barrio nos dijeron, si no lo hubiésemos avisado, porque este tipo ya tiene, él es así, dice. Este tipo le dispara siempre a los pibes, los amenaza. Ahí nos acercó un pibe también que tiene dos tiros en la pierna y nos dijo que fue por él. Ah, bueno. Y en el barrio esos son conocidos porque son... Él es gendarme, tiene dos hermanos policía y el padre un policía retirado. Elsa, disculpa. En la carátula de la causa estaba caratulada como homicidio en defensa propia. Y es verdad que dice que el gendarme estaba en función de su deber cuando sucedió esto. Eso dice. Cosa que ustedes están ratificando que no, que estaba vestido de civil y estaba en una fiesta. No, estaba vestido de civil, no estaba en la fiesta, se lo va a buscar. O sea que él ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Él viene así vestido de civil, ya venía con el arma empuñada en su mano y vino directamente a matar porque no vino otra cosa. Y a partir de que ustedes hicieron la denuncia... y bueno, empezaron en la búsqueda de justicia. ¿Cómo ha sido su relación con las fuerzas represivas de Merlo, de ahí del lugar? ¿Han sufrido amenazas? ¿Qué sucedió de un tiempo a esta parte? Directamente hacia nosotros, no. Nosotros al otro día, que esto pasó un 30, nosotros primero fuimos a hacer una marcha, porque a este tipo ya lo habían soltado. Él andaba muy cómodamente por su barrio, encima queda a pocas cuadras de mi casa. Él andaba como si nada y nosotros ni siquiera sabíamos dónde estaba el cuerpo de mi hermano, porque el cuerpo de mi hermano lo entregan después de 5 días, tras otra marcha. Bueno, fuimos a la casa de él, hicimos una marcha en la casa, esto salió en un canal de televisión, salió en Crónica, y sale el hermano y nos apunta con la 9 milímetros de él y nos dice que nos va a matar a todos como perro. ¿El hermano de Villalba? Sí, que es policía. Sí. Y ningún tipo, toda la fuerza, tanto gendarmería, policía, infantería, ninguno nos separó de él. No, él nos apuntaba con el arma y nadie hizo nada. Después, bueno, se la quitan al arma porque él no la quería entregar. Y él sigue andando entre nosotros y nos dice, no, voy a ver los videos de usted y lo voy a matar uno por uno, dice. Esto no va a quedar así, decía. Y esto es lo que lo dijo el hermano de él. ¿Esto pudieron volcarlo en la fiscalía, estas amenazas? Yo hice una denuncia. Ahí va. Y esto, está en la Fiscalía número 4 de... Morón. De Morón. Y cuando yo voy a hacer la denuncia, lo que me dice la fiscal a mí, porque los vecinos de él lo repudian totalmente, pues nosotros nos acercamos a hablar con vecinos de él y lo repudian porque saben cómo es este tipo. Sí. Él tuvo problemas con la mayoría de los vecinos de ahí por abuso de autoridad, por abuso de poder, tanto él como la familia. Quemaron la casa tanto los vecinos de él como nuestros vecinos por el tema del caso de mi hermano, porque mató a un pibe trabajador, no mató... Ni siquiera igual se justifica que hubiese matado a un pibe que estuviera robando, porque nada justifica que lo haya matado como mató a mi hermano. No, claro. Sí, por supuesto. Y bueno, se quema la casa de este chabón, entonces la fiscal me justifica a mí que es por eso que nos apunta el hermano. Y si ustedes le quemaron la casa, dice. Y es por eso que ellos justifican el hecho de que el hermano no haya apuntado y no haya amenazado como nos amenazó. Y, es, y digamos, el incendio no tuvo nada que ver, sucedió en este tiempo, pero no tuvo que ver con ustedes, ¿o fueron los vecinos indignados? No, fue por el caso de mi hermano, pero no fuimos nosotros, fueron los vecinos, fue el pueblo se juntó y decidió quemar la casa porque lo vieron al chabón como si nada ahí, cuando nosotros encima estábamos pidiendo que se entrara el cuerpo de mi hermano y no sabíamos nada. Entonces eso indignó a todo el mundo y bueno, le agarró bronca y hicieron lo que hicieron. Entonces acá la fiscalía justifica las amenazas del hermano de él, que también es un policía el hermano. Sí, justifica que él lo haya apuntado a nosotros viendo chicos, todos ahí, todos estábamos, ni siquiera teníamos palo ni piedra, nada en la mano, no teníamos nada. Claro. Justifica que, y justifica también que Gendarmería tenga todo, tenían sus reglamentarias todas afuera, en el canal de televisión se ve que Gendarmería reprime con bala de plomo a la gente que estábamos ahí. Sí. Elsa, ¿cuál es el nombre, Daniel te habla? ¿Cuál es el nombre de, qué tal? ¿Cuál es el nombre de la fiscal? La que habló conmigo es una instructora fiscal y se llama Marcela Perona. Bien, bien. Fue la que me dijo esto y la que justificó todo el hecho, que para mí es aberrante, no sé. Por ahí leímos que estos tipos se consideran los dueños del barrio, ¿esto es así? Sí, sí, porque eso nosotros hablamos con vecinos mismos y nos decían, ellos actúan así, ellos actúan amenazando, actúan golpeando pibes, llegó hasta la muerte de tu hermano, pero él ya tiene otra causa, que es el pibe este del tiro en las dos piernas. No sé qué están esperando para actuar la policía, no la justicia. Claro. Si ya lo más grave pasó, ya se logró que se matara un pibe. ¿Cuántos pibes más están esperando que maten para hacer algo? Elsa, ¿se han acercado, se ha acercado alguien, además de la fiscal, alguien del Estado, de alguna política pública, algún asesor, algo para darles una mano o absolutamente nada? Sí, el intendente Menéndez se acercó directamente, llegamos a hablar con él y le contamos el caso. Él nos mandó con la directora, creo que es la directora de Derechos Humanos, y ahora estamos con el abogado de Derechos Humanos, nosotros. El intendente es adelante. Gustavo Menéndez, ¿no? Gustavo Menéndez, sí. ¿Y alguna organización política no vinculada al Estado los está ayudando? Sí, nosotros estamos con Correpi también. Y estamos con la Organización Antirrepresiva del Oeste. Ah, bien. Fuera, que también nos están ayudando con todo este caso, que ellos se manejan mucho con gatillo fácil. Sí, sí, sí, sí. Bueno, nada, por delante, ¿qué es lo que viene? ¿Tienen planeado? Nosotros, lo que es tema judicial, queremos que se cambie, que se investigue, porque no están investigando absolutamente nada. No sé si están incapacitados, si no quieren, si están encubriendo. El por qué no se está investigando, no lo sabemos. Pero la Fiscalía de Morón número 4 no está investigando absolutamente nada. Nosotros queremos principalmente que se investigue. Claro. Que se sepa realmente lo que pasó. Porque este chabón vino, declaró, obviamente, que va a declarar a su favor, y ahí la cerraron a la causa y listo. No investigaron nunca nada. No investigaron por qué mi hermano Brian tiene un tiro también en la pierna. Eso no se investigó ni se está investigando. Queremos principalmente que investiguen, queremos que se cambie la carátula, que queda a homicidio y abuso de autoridad, abuso de poder, no sé cómo se la pondrá. Queremos que se cambie la carátula, cómo está, porque está muy errada. Claro, claro. Y bueno... Y también, obviamente, tenemos pensado seguir haciendo marcha, haciendo marcha, y estamos pensando hacer una marcha a la Fiscalía. Todavía no tenemos pensado la fecha, pero tenemos pensado hacer una marcha a la Fiscalía de Morón. La información de la causa se puede ver en una página de Facebook, ¿no? ¿Qué tienen? Sí, nosotros tenemos página de Facebook, se llama Justicia por Germán Gómez. Ahí nosotros ponemos lo que va pasando. Perfecto, bueno. Y publicamos todas las notas, así que se nos hace. Desde acá, desde el colectivo de familiares y amigos de Luciano Arruga, desde ya tienen todo nuestro apoyo y solidaridad en lo que podamos colaborar. Tienen nuestro canal de comunicación abierto, vamos a estar publicando en nuestras redes sociales todo lo que vayamos viendo en Movimiento de la Causa, y bueno, ya se ha generado el contacto, cualquier cosa que quieran comunicar o que quieran contar, tienen el programa a su disposición para contarnos lo que quieran. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por contactarnos, por interesarse en el caso. Muchas gracias. Bueno, Elsa, te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, escuchábamos a Elsa Gómez, la hermana de Germán Gómez, un joven que en Moreno. En ¿no? Merlo. Merlo, perdón. En Merlo y en Morones son las fiscalías. Claro. Eso claro. Me confundió. Bueno, que en un barrio de Merlo fue rematado por un gendarme de civil, vecino del barrio, que asiste a una fiesta que había en una casa donde aparentemente estaba por suceder una pelea. Estaba mediando Germán Gómez con sus hermanos para que esta pelea no suceda y bueno, este justiciero asesino apareció en el medio de la noche y terminó poniéndole un tiro en una pierna al hermano de Germán, un tiro en el pecho y un tiro en la cabeza que remataron a Germán Gómez, por lo que nos contaba recién Elsa, su hermana, y bueno, los dichos de los vecinos y demás, es una persona violenta que tiene varias causas, hay otros heridos en el barrio por estas intervenciones violentas del gendarme. Dani, ¿vos tenés el nombre ahí del gendarme? Sí, Villalba, Federico Villalba. Felipe Villalba, que es un gendarme que viene de una familia de policías, con un padre bonaerense retirado, con dos hermanos policías también, sí. Con la Fiscalía 4 de Morón, que está haciendo lo que saben hacer, ¿no? La justicia, patear, embarrar la cancha, distender los tiempos para que no se pueda puntualizar y profundizar la investigación, no escuchando a la familia, tomando como verdad el testimonio de este gendarme. Creo que cuando hay un muerto de por medio, sea cual fuera la acción o la situación, debe haber más de una justificación y más de una prueba que compruebe que fue justo ese arrebato de esa vida, y no patear la pelota fuera del tablero como están haciendo. Sufrieron amenazas después por parte de uno de los hermanos de este gendarme, y el propio barrio donde vive el gendarme, que tanto miedo le tenía, indignado por la no entrega del cuerpo de Germán a la familia, decidió prenderle fuego a la casa a este gendarme. Entonces, evidentemente, tiene mucho que ocultar y muchas cosas por las cuales responder, y poco es lo que le está exigiendo la justicia de Morón a este gendarme Villalba, que es un asesino y que mató a Germán Gómez el pasado 30 de abril en uno de los barrios de Merlo. No te vayas, seguimos con más Desde Afuera por Radio Zona Libre. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. Hermanos son primos.

por el Pacífico, que se está celebrando en Colombia en este momento. Un saludo un saludo a la distancia para los presidentes de Colombia, de Chile, de Perú, y los observadores como Maurice Merleau-Ponty, Mauricio Macri, que está allí con sus amigos. Bueno, no sé si habrá viajado el presidente de Perú recién electo, este Kuczynski, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski, qué nombre, ¿no? Es un hombre de central de los años 70, de Gimnasia Esgrima, ¿no? La Plata. Pasculi. Pasculi hizo un gol en el Mundial 86, ¿no? Sí. Sí, a Uruguay. Un pase medio. Un jugadón que se ensucia al final. Del Checho Batista. Sí, un jugadón que se ensucia al final porque lo habilita un jugador uruguayo. Y la define ahí. Partido chivo, ¿eh? Ese fue uno de los más chivos de toda Argentina. La gambeta del Checho Batista fue la primera gambeta en low motion de la historia del fútbol. Antes que se inventaran las cámaras de low motion. Sí, sí. Comentan que la quieren hacer, la técnica stop motion, la quieren imitar con Era increíble ver cómo se movía tan lento ese pedazo de pierna y volaban patadas criminales. Porque Julio Ricardo Villa era un poco más veloz. Julio Ricardo Villa, sí. O un poco menos lento. Rodrigo jugaba parecido a Julio Ricardo Villa. Sépanlo. Me faltan los pantalones un poco más cortitos, pero. Villa ídolo del Tottenham. Sí. Tottenham Hotspur. Bueno, justo estamos hablando de Inglaterra. Exactamente, estamos hablando de Inglaterra, de Tottenham. Bueno, murió una diputada laborista, algo que es gripe escandaloso, A. ¿no? ¿Gripe A? Sí, de gripe aviar. Sí. Aviar, ¿no? De gripe aviar, sí. De gripe aviar, que se contagia había balas en esta oportunidad. Murió la parlamentaria laborista Hawks, porque fue atacada en Birstall, un municipio al norte de Inglaterra, ¿sí? En el marco del referéndum que se estaba por votar en lo que tiene que ver con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ¿sí? Va a haber un referéndum el 23 de junio, es decir, si no me equivoco, el jueves que viene, ¿sí? Y esta chica, esta diputada de 41 años, iba a realizar un acto, ¿sí? Con electores en contra de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ¿sí? Y fue atacada, al parecer, por... por un alguien de barba y de... ISIS ya se adjudicó la muerte de Cox. No fue un asesinato, fue un atentado. Ahora. Exactamente, ISIS ya se adjudicó la muerte de Cox. Bueno, esta chica fue atacada, era diputada por un distrito West Yorkshire. Yorkshire como los perros, ¿no? Claro, como Yorkshire. Claro. Un distrito donde hay mucho desempleo, mucha pobreza, y donde el Partido Nacionalista Británico y el Partido de la Independencia del Reino Unido, que son dos partidos de derecha, ¿sí?, se han fortalecido en el último tiempo. ¿Por qué motivo se conjetura que esta chica fue atacada? Porque fue atacada supuestamente por un militante de la derecha británica, ¿sí? Que de un movimiento que está vinculado a una organización que repudia la entrada de inmigrantes, ¿sí? Nacionalistas, que están llamando, por supuesto, a votar para salir de la Unión Europea, ¿no? Esta diputada, que iba a organizar un acto a favor de seguir dentro de la Unión Europea. Entonces, lo que se comenta, lo que se está investigando, es que fue un atentado... Un asesinato político, claro, ¿no? Un asesinato político, exactamente. Estaría vinculado a este movimiento nacionalista, sí, facho, digamos. No se sabe si a los partidos políticos... No se sabe si a los partidos políticos... Que son el Partido Nacionalista Británico y el Partido en la Independencia del Reino Unido, el BNP y el UKIP, con K, no se sabe si el que asesinó a la diputada está vinculada a estos partidos, pero sí a ciertas corrientes de derecha fascista, claro, que en Inglaterra cada vez ganan más adeptos. Es muy peculiar lo que está sucediendo en algunas regiones de Europa con respecto al avance del neoliberalismo en algunos países, el avance del desempleo, de la pobreza, porque son caldo de cultivo para estas manifestaciones y estas corrientes de derecha con tintes nazis, que por supuesto echan la culpa a los inmigrantes de su pobreza, de su condición. Bueno, el otro día enganché un informe de Telesur sobre esto del referéndum, que bueno, obviamente tiene su tendenciosidad. Telesur, no hay que mirarlo, hay que mirarlo desde donde hay que mirarlo, pero el informe estaba creado por un periodista inglés, que lo que hacía era en 10 minutos un breve repaso de la información que manejan los medios en relación a este referéndum. Y claro, se habla de todo menos de lo más importante, que tiene que ver con lo económico, ¿no? La pertenencia o no de Inglaterra a la Unión Europea implicaría o no un problema económico para el reino. Sí, la calificación que tiene, ¿no? Pues sí, para el reino. Y bueno, de esto, en lo cual mostraba, ¿no? Vos hablabas bien de estos caldos fascistas que se empiezan a cocinar. Y claro, justamente uno de los temas que se hablan mucho de los medios más importantes tiene que ver con el tema de la inmigración. Un montón de inmigrantes que por los permisos más laxos que propone la Unión Europea, no se pueden hacer los controles estrictos que debería haber en el Reino Unido para que no haya tantos inmigrantes, ¿no? Y bueno, mostraba infinidad de notas y de informes de un montón de diarios, de programas periodísticos y más, que hablaban de esto cuando, bueno, claramente el problema no es ese, ¿no? No, por supuesto. Como siempre, digamos, el fantasma de la inmigración ilegal ya lo plantó Hitler hace 60, 70 años atrás, utilizó esa herramienta para generar el miedo y el control de una sociedad enferma, y claramente en países donde estamos hablando de millones de personas, la inmigración ilegal o no, cualquier inmigrante representa una minoría. Eso no puede cambiar y poner en jaque la economía de un país como Inglaterra, una potencia como Inglaterra. Por supuesto que no. Bueno, salimos de Inglaterra y vamos hacia acá, cerquita, hacia Brasil, que sufrió el gobierno de Temer, el gobierno golpista de Temer, sufrió la tercera baja en 5 semanas, ¿sí? La tercera baja de su gobierno, en este caso el ministro de Turismo, Henrique Eduardo Alves, que estaba sospechado de un caso de corrupción por la causa Petrobras, ¿sí? Finalmente terminó dando un paso al costado, así que el gobierno de Temer no la está pasando del todo bien, más allá del apoyo, por supuesto, de la derecha brasilera, sufre una nueva baja, ¿sí? En lo que respecta a un gobierno que está hace menos de un mes en el poder. Volviendo a Europa, en realidad a Medio Oriente, más precisamente, Israel, luego de lo que fue el atentado en Tel Aviv, lo hablamos la semana pasada, en Tel Aviv hubo un atentado en un shopping, ¿sí? Es algo bastante particular, ¿no? Muy significativo, mientras en el Estado de Israel se construye shopping en lo que es la Franja Gaza y Cisjordania, la gente vive hacinada, ¿no? Los palestinos viven hacinados, y la represión por parte de Israel, la respuesta por parte de Israel fue terrible. Cercaron el barrio de Cisjordania, de donde se sospechaba que eran oriundos ciudadanos palestinos que protagonizaron el atentado en Tel Aviv, y de este modo no dejaban salir ni entrar a ningún palestino, ¿no? Y no solamente eso, sino que también derribaron la casa de uno de los tíos de... Esta costumbre que tienen de ir, supuestamente van por la familia, en realidad es una herramienta leccionadora que utilizan la justificación de este supuesto atentado. ¿Quién sabe qué y cómo poder justificar si eran o no esas personas? ¿En qué condiciones se llegó a descifrar que eran esas personas? Y se ataca a ese pueblo, ¿no? Se hace una acción aleccionadora en donde se muestra que si participás, encubrís o sos familiar de algún golpista o algún rebelde en contra del régimen israelí, terminás con este saqueo hasta de tu propiedad, ¿no? Exactamente. Que en realidad es una liberación y un libre pasaje para la tortura, ¿no? Exactamente. En este camino, es lo de la casa lo que se cuenta. En el Por medio, supuesto. Hay vejaciones hacia mujeres, hay niños. Un montón de cuestiones que comete el Estado de Israel. El Estado de Israel está cometiendo un genocidio a cielo abierto en la Franja de Gaza y en Cisjordania, porque, bueno, es la zona con mayor densidad de población del mundo, la Franja de Gaza. porque es una franja muy pequeña, está totalmente separada Gaza de Cisjordania, que son los dos territorios palestinos. Los palestinos necesitan para sobrevivir trabajar en el Estado de Israel, y cada vez son más las restricciones que el Estado de Israel les coloca para poder pasar y trabajar allí. Ahora lo que se está pensando es construir un túnel subterráneo que va a costar 504 millones de euros, ¿sí? Que se va a extender por 60 kilómetros de frontera entre lo que es el Estado de Israel y la Franja de Gaza, y tiene el objetivo de frenar los túneles que se construyen, los túneles clandestinos que los palestinos construyen para ingresar al Estado de Israel, que para los israelíes son todos, absolutamente todos, planeados para realizar atentados. Recordemos que el Estado de Israel del año 1950 y pico, cuando se creó, y es un enclave occidental en el medio de Medio Oriente, bancado por Estados Unidos, ha ido ganando terreno cada vez más, basado en una guerra inexistente, porque es uno de los ejércitos mejor equipados del mundo, está sostenido por Estados Unidos, y hoy el objetivo es borrar del mapa cualquier palestino que exista. O sea, quieren quedarse con todo el territorio y no van a parar hasta hacerlo. Se cagan en todas las resoluciones de las Naciones, de las Naciones Unidas, de organismos internacionales que han fallado a favor de Palestina. Y siempre, sin embargo, contamos el sistema de los colonos, ¿no? Que le llaman ellos, ¿no? De estas nuevas regiones a conquistar, estos nuevos lugares a corromper, a robar del pueblo palestino, mandan directamente a los futuros pobladores a que hagan la usurpación, ¿no? Y que sometan esa parte a ese barrio o a ese pueblo quedando, y de a poco lo van arrasando y corriendo las fronteras, ya diría semana a semana. Sí, tiene un sistema Israel de cooptación ideológica, además, que es muy fuerte. Por ejemplo, desde aquí de Argentina pueden viajar, y desde todo el mundo, ciudadanos argentinos que tengan algún pariente no israelí, sino judío, pueden visitar el Estado de Israel de forma gratuita, y allí los pocos conocidos que tengo que han ido y que tienen una visión bastante progresista con respecto a lo que está sucediendo allí y lo que le están haciendo a Palestina, cuentan que es un lavado de cerebro. Es un lavado de cerebro muy, muy claro, donde hay soldados que se infiltran en esos grupitos que son como contingentes, pero no blanquean que son soldados, sino que empiezan a charlar y que intentan convencer de que lo que está pasando en Israel no es lo que te cuentan los medios de comunicación contrahegemónicos, que allí los palestinos están continuamente atacando. Y es, lamentablemente, es muy difícil encontrar ciudadanos, incluso de la izquierda argentina, que tengan, que sean judíos, que repudien al Estado de Israel. Hay muchos que con eso tienen una obturación que a mí particularmente me indigna muchísimo, porque uno se entera de lo que pasa en Palestina, la impunidad del Estado de Israel, y la verdad es que le hierve la sangre. Y cuando escucha a compañeros o compañeras o los lee en algunos posteos de Facebook defendiendo la política del Estado de Israel o diciendo, bueno, pero del otro lado pasa esto, es una suerte de teoría de los dos demonios de Medio Oriente que es inaceptable. Pero es bueno, el triunfo de las prácticas genocidas, ¿no? Exactamente. No, aparte, o sea, la nación que sufrió el genocidio por parte del nazismo se transforma en una nación genocida. Se utiliza muy livianamente la categoría antisemita a quien condena al Estado de Israel. Cuando nosotros estamos condenando al Estado de Israel, no estamos condenando al judaísmo, claro. Porque nosotros no somos así. Estamos, condenamos al Estado de Israel, no al judaísmo. Y por otro lado, comentarles también a aquellos que tildan de antisemita, que ellos también están siendo antisemitas, porque el semita viene no solamente del judaísmo, sino que viene también de otros grupos religiosos de Medio Oriente, claro, de esa región, por ejemplo, los musulmanes. Entonces, digo, ser antisemita también es ser antipalestino, ¿no? Sí, así que bueno. Después, hoy veía una caricatura, ¿no? Que bueno, hay que se busca el humor para contar verdades que son mucho más profundas y grandes, en donde había uno podía ver lo que era una caracterización de un musulmán, ¿no? con las barbas, como una especie de caricatura de Bin Laden, que estaba de espaldas y disparando un tiro al blanco en una pared donde había varios países de la región, de ahí de Medio Oriente, en el cual hacía blanco en todos los países de alrededor de Palestina, menos en Palestina y menos en Israel. Digo, todos los países de alrededor de Israel, menos en Israel. Y bueno, y de golpe se podía ver que tenía una kipá en la cabeza, ¿no? Como planteando esta cuestión de que ISIS de golpe es un gran grupo de terroristas que ataca todos los países que están alrededor de Israel, menos Israel. Israel no le ataca, no le provoca nada y justifica, ¿no? La invasión sigue justificando, buscando justificar lo injustificable, que es la invasión esta de Israel en tierras palestinas, ¿no? Y la masacre que ocurrió también hace poco en Estados Unidos, ¿no? Sí, de eso vamos a hablar muy poco, porque la verdad es que estuvo circulando por muchos medios de comunicación. Sí, la masacre de Orlando, perpetuada por un muchacho. ISIS supuestamente se adjudicó el atentado. No está del todo claro, incluso el propio Obama planteó que no estaba claro si realmente ISIS había tenido algo que ver, por más que haya aparecido allí, no se sabe si el mensaje es cierto o no. Es una sociedad armada hasta los dientes, ¿no? Pero se... Exactamente, algunos medios de comunicación... A organizaciones extranjeras. Exactamente, algunos medios de comunicación estadounidenses hicieron eco de esta cuestión de una sociedad armada, de cómo una persona puede tener un rifle como ese, es un rifle, un arma de guerra, ¿sí? De cómo este señor Omar, que se llama de apellido Maten, ¿no? Maten, tenía un arma, digamos, disparó a matar, porque disparó de la cintura para arriba, mató a 49 personas. La verdad es que, si bien algunos medios de comunicación, no contrahegemónicos, sino hegemónicos de Estados Unidos, pusieron el ojo allí en donde hay que ponerlo en realidad, entre otras cosas, que es la tenencia de armas, de cómo se puede permitir eso. Sabemos que es un negocio terrible y que también tiene que ver con la presencia de Estados Unidos en Medio Oriente, el tema de la venta de armas. Pero no fueron muchos y demasiados. Enseguida se trató de desviar el tema para contra los musulmanes, se intentó desviar el tema para otras cuestiones que tienen que ver poco con la tenencia de armas. Donald Trump quiso sacar su tajada, ¿no? Quiso pescar en ese río revuelto, diciendo que bueno, había que fortalecer la política migratoria, una sarta de cuestiones fascistas que ya estamos acostumbrados. Sí. Pero el problema no es Trump, sino que hay una porción de la sociedad estadounidense que lo banca a Trump y que lo va a votar. Y que bueno, veremos en las elecciones de este año veremos cómo le va. Si gana Hillary Clinton tampoco es la resurrección de Camilo Sin Fuego, ¿no? Pero bueno, no. Es un poco menos malo que Trump. De mal menor en mal menor, ¿no? Así vamos. Exactamente. Hasta aquí, peores. Entonces, estuvimos con la sección internacionales. Vamos a un separador y ya volvemos porque estamos a 8 minutos del cierre. ¿Qué se necesita para hacer una empanada? Para empezar se necesita a alguien como Edgardo que críe las vacas, a Daniel el veterinario, a Carlos y a Juan Carlos. Alguien que siembre el trigo y alguien que amase la masa. También necesitamos a Nilda con sus cebollas y si la empanada tiene papa, las papas de Pablo. Algunas tienen pasas de uva y otras huevo. Huevos que alguien transportará. Por eso necesitamos gobernantes que se ocupen de tener buenas rutas para que no haya pozos. Y los huevos, Germán y su camión, lleguen sanos y salvos. ¡Qué miseria, chico! ¡Qué miseria! ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Así como nos juntamos todos los días para hacer que las cosas pasen, nos tenemos que juntar para estar cada día mejor. Todo es posible juntos. Lo único que se puede hacer es no pensar, porque si no, no pensar. Suerte que mis hermanos tienen lo necesario. No creas. Vos tenés una pobreza digna. Y Jorge, y Emilia, ellos sí saben lo que es la miseria. Sí, saben qué miseria. Pero es una miseria digna. La Retaguardia. Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. ¡Luciano Barruga! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Las madres luchadoras! ¡Ahora y siempre! La maravilla una vez más de Oscar Alemán, ¿no? De fondo. Tremendo, tremenda cortina que nos ha regalado Natacha para este año de Desde Afuera. Natacha Scratch Bianchi. Scratch. Sí. Tirando magia desde las concertos. Che, bueno, a Natacha al principio del programa quería que contemos un poco de qué la iba uno de los temas que íbamos a tratar en el programa. La idea era hoy tratar de sacar a la familia de Sergio Ábalos, también a la familia de Atahualpa Vinaya, Julia, a su mamá, particularmente porque esta semana se han cumplido años de la desaparición de Sergio Ábalos y del asesinato de Atahualpa, también un año muy particular en donde en el caso de Atahualpa se ha podido revertir la excarcelación que le había dado la justicia rionegrina el año pasado a los tres implicados en su muerte. Se va a hacer un nuevo juicio y bueno, para todos los que conocen la causa, ya vamos a estar hablando seguramente la semana que viene con Juli para que nos cuente más detalles, pero uno de los temas cruciales por los cuales en ese juicio apócrifo que se hizo el año pasado, Julita no participó, la familia de Atahualpa no había participado, y una de las razones principales era que no se iba a tomar como prueba, no se iba a analizar como prueba una campera que aparentemente pertenecía a Atahualpa, que tenía manchas de sangre y que estaba en la casa de uno de los acusados del crimen de Atahualpa. Bueno, esto ya en la nueva resolución y en el nuevo inicio de este nuevo juicio que va a haber por el crimen de Atahualpa, se va a tomar esta prueba. Era una de las cuestiones relevantes con las cuales dentro de toda esta locura y de estas injusticias que uno tiene que estar contando semana a semana, era una situación positiva, algo bueno dentro de la búsqueda de verdad y de justicia. Pero bueno, por esas cuestiones de los tiempos, de las distancias, no hemos podido tampoco concretar para hoy. Estaban con otros quehaceres y también con otras notas a otras radios. Tampoco pudimos hablar con los familiares de Sergio Ábalos, que bueno, esta semana hubo una marcha, 13 años de su desaparición. Sergio, para quienes no saben, es un estudiante de la Universidad del Comahue que en una salida con los amigos a un boliche vieron cómo lo sacaban del boliche y desde allí no se supo más nada de él. Y bueno, se logró que se califique como un delito de lesa humanidad y por eso después de 10 años hay posibilidades de que se siga investigando y de que bueno, estas investigaciones, si algún día dan un fruto, se pueda tener un juicio por Sergio. Y vamos a tratar de hablar con la hermana, no pudimos hacerlo. Igualmente esta semana estuvo Vane, la hermana de Luciano, estuvo acompañando a la familia en una marcha multitudinaria que se hizo allí en el centro de Neuquén a 13 años de la desaparición de Sergio. Bueno, no sé si quedó algo más por agregar, pero esto me parece importante. Está perfecto. El sábado va a haber una actividad por Diana Colman. Así es. A un año de su desaparición, esto va a ser en Guernica. ¿Sí? Vamos a estar publicando después el flyer de actividad en el Facebook de Aparición con Vida de Luciano Arruga. Y nos vamos con un tema de Linton Wisse Johnson, poeta, historiador, artista británico. ¿Sí? Un himno antifascista, entre otras cosas, maravillosas, dice, ¿no? En estos tiempos donde los fachos se sienten envalentonados, si los fachos atacan, los contraatacaremos. Fight.